Let's make tonight the weekend. ¿Estás en Daimán? Apaga el estrés y encende el modo vacaciones. Y como todo buen descanso, necesita comida épica. Sí, ya sabes, es en el Chifle Panchería. Donde encontrarás panchos con más de 12 gustos, hamburguesas épicas, la mejor napolitana, pizzas y el legendario pancho de medio metro, acompañado de cervezas heladas, tragos y un amplio salón de juegos. Y los findes, los mejores shows en vivo. Te esperamos a media cuadra del Parque Termal por calle Timbó. Todos los días en un amplio horario y los findes horario seguido.